Nunca confrontes solo al mundo, pues si 10 cayeron ante mí y 2 a mi espalda, fueron las huestes de Dios las que triunfaron. Solo fui un protegido de sus ángeles, como tú también aún puedes serlo. No olvides el poder de estos consejos al entrar al mundo en tu 8º cumpleaños. Soy testimonio de que si eres justo, rechazando el malo o el complot, no tendrás que temer ya a nadie ni a nada, pues quienes te atacan. Sufrirán la furia de los ángeles que protegen del justo sus sagrados pasos. Si un niño de bondad, motivo de orgullo de nosotros, de los cielos y la tierra. Sus ángeles, como tú también aún puedes serlo. No olvides el poder de estos consejos al entrar al mundo en tu 8º cumpleaños. Soy testimonio de que si eres justo, rechazando el malo o el complot, no tendrás que temer ya nada, pues quienes te atacan sufrirán la furia de los ángeles que protegen del justo sus sagrados pasos. Si un niño de bondad, motivo de orgullo de nosotros, de los cielos y la tierra. Nunca confrontes solo al mundo, pues si 10 cayeron ante mí y 2 a mi espalda, fueron las huestes de Dios las que triunfaron. Solo fui un protegido de sus ángeles, como tú también aún puedes serlo. No olvides el poder de estos consejos al entrar al mundo. Soy testimonio de que si eres justo, rechazando el mal o el complot, no tendrás que temer ya a nadie ni a nada, pues quienes te atacan sufrirán. Ángeles que protegen del justo sus sagrados pasos. Sé un niño de bondad, motivo de orgullo de nosotros, de los cielos y la tierra.